Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¡Kia! Sí. ¿Estamos al aire? La expresión esa de estar al aire, ¿no? Ajá. O sea, entiendo qué significa, ¿no? Entiendo que hay unas madres que se llaman ondas radiales, ¿no? Sí. Y que viajan, ¿no? En el cielo, por el viento, ¿no? De la ciudad, entre los barrios, llegando hasta los radioreceptores de las radios, de las casas de las personas, y con ello las voces de los locutores y las locutoras están al aire, ¿no? Sí. Pero, pues yo de morro no pensaba en eso, ¿no? Yo de morro cuando escuchaba lo de estamos al aire o veía un letrero que decía on air, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo pensaba que era más como estamos encarando el aire. ¿Me explico? No, tú de morro estabas pensando en Pokémon. Y está bien, yo también. Hubiera estado chido pensar en Pokémon, pero no tuve Game Boy, ¿sabes? ¿Y qué tiene? No. Pero había televisión, supongo. Ya, no me gustaba tanto la serie. Y había tazos. Si hubiera tenido... Tazos. Tampoco jugué muchos tazos. ¿Qué tal una serie de tazos de escritores, no? Es que era malazo, qué vergonzoso. Era malazo para los tazos. Sí. Yo creo que por eso me convertí en un pinche ¿Qué onda niño... con los morros que lloraban y decían, tiraste de angelito? No sé qué sea tirar... ¿Es como cuando tirabas con el canto del tazo? No, o sea, que tirabas y que según esto sí... así en realidad era más kamikaze que angelito, pero está bien porque terminan en lo mismo. Fuck, ¿eh? Ajá. Wow, ¿eh? Sí, uf. Exacto. Tengan realidad. Según esto está tu tazo y aquí está el otro. Está tu Entonces, tazo. En lugar... En lugar de lanzarlo, ¿no? Casi, casi le terminabas dando con la mano y el tazo al mismo tiempo. Entonces hacías todo el recorrido de la mano hasta el último segundo, que en realidad parecía que le dabas también con la mano. Ajá. ¿Y eso qué efecto generaba? Pues en realidad no sé específicamente bien, pero los niños lloraban con ese exceso porque según eso era trampa. Yo veía que, o sea, yo no jugué tazos, pero siempre he sido boyo. ¿Cómo no jugaste? No jugué tazos porque no creo que no me compraban papitas. O yo no compraba papitas. Ajá. Entonces nunca tuve... ¿Y no golpeabas a los demás niños para quitarles sus tazos? Pues es que no ambicionaba tanto. O sea, yo creo que sí jugué alguna vez de que algún compa que tenía así 200 tazos. Ajá. Me dijo, vamos a jugar tazos. Ajá. ¿No? Y jugamos tazos. Porque estoy aburrido y tengo un chingo de tazos. Ajá. Toma estos. Y jugamos con sus tazos. Y los de Pokémon. Entonces salió el de Mewtwo y todo el mundo así de lo que sí me acuerdo. Y luego después salieron las corcholatas que eran tazos, o sea, porque les llamaban tazos de metal y todos eran así como de... No, con ese no le tires, con ese no le tires. De eso sí me acuerdo, del tazo de metal, ajá, que sí. Era como... Estaba como dobladito, ¿no? De los bordes. Sí, sí, sí. Pues era una corcholata literal aplastada. ¿Sabes cuál fue mi furor de tazos? A lo mejor los de mucha lucha. O a lo mejor se me quedaron en la cabeza porque ya estaba más grandecito. A mí me gustaron los de Medabots, era buena caricatura. Medabots. Sí, Medabots. De ahí era el pinche robot amarillo, ¿no? Que tenía como unos cuernos que tiraban cohetes, ¿no? Ajá. Ese sí lo vi. De Medabots sí lo vi. Sí, era chido. ¿Sabes qué tampoco me tocó? Que le tocó a muchos morros como de mi estrato social en el momento de la infancia. ¿Cómo se diera? Primaria, ¿no? De la infancia primaria. Los Bionicles o Bionicos. Ah, ya. Estas cosas como... Eran como Legos. Como Legos, pero con otras formas, para no llamarse Legos. Estaban muy chidos. Estaban sí, muy chidos. Ajá, o sea, yo, sí, yo, claro, sí creo, claro. Yo sí creo que esos eran así como de los mejores juguetes que podías tener en ese momento. O sea, creo que sí hay muy pocos juguetes que le ganen al Lego, ¿no? Es difícil, es que... O sea, un niño con imaginación y unos Legos ya... Vale, yo no sé quién se podría atrever a comparar Playmobil con Lego. Que Playmobil, eso sí ni los vi. Ese es un trip más gabacho, ¿no? O también, por lo mismo, más de norteños, ¿no? Los norteños a lo mejor jugaron con Playmobil. A mí no me tocó para nada. Puede ser. Y sobre todo porque tienen más figuras humanas. No son tan cuadrados. Hay muchísimas figuras también. Sí, no es un tema como pero... representar una sociedad, ¿no? Ajá, pero construir algo. Pero no hay que armar nada, pues, ¿no? Ya todos los medidores ya están hechos, ¿no? Okay. Sí. O sea, solo tienes que representar escenas así... medio dramáticas o lo que sea, pues que estés jugando, ¿no? Nada, la peor situación. Ahora, ¿por qué no jugar tazos con estampitas de santos? Y no, ese no es un verso para un poema, ¿eh? Para que no vayan a... Jugando santos con las estampitas de santos, ¿no? Sí, puedes usarlo para retos si quieres, sin pedos, para trap. Haciendo... Más. ¿Qué más? Este... Pelomi, naranjangajos. Mamando gulo. Claro. Eso va en alguna parte. Sí. Pero a lo mejor ahorita todavía en mi lengua, por ejemplo. A lo mejor ahorita todavía no rima. Pero lo de... ¿Cómo dijiste? ¿Lamiendo un culo? Claro. Eso puede caber en otra parte. Sí. Pero... ¿Qué sí. con los Santos? A ver, ya. O sea, hay un trip, ajá. ¿no? Que nuestro... Pues, nuestro pues claro que hay un trip, porque la sabe. Gente está loca y cree que existe, ¿no? A ver, o sea, de eso va el libro. De eso va el libro, lo juro. Y no lo juro yo, lo jura el escritor. Pero esta vez se trata de un santo de esos santos así portentosos, ¿no? Pues no sé portentoso. Bueno, en realidad, en esta historia, al parecer, sí, sí fue un grandísimo hijo de perra, como la mayoría de los santos. Pero en este caso... Se llama Matamoros, ¿no? ¿No? Sí, sí. Y lo canonizamos, porque pues chingue su madre los moros, sí. Bueno. Ajá, claro, ¿no? En este caso del libro que vamos a hablar, se llama Solo un eco en la provincia. ¿Exclusivamente un eco en la provincia? Solo un eco en la provincia. Nada más que un eco en la provincia. Única y exclusivamente. El único que queda, el vestigio. Apenas. Sí. Solo un eco en la provincia, está editado en el 2006 en Paraguay, en editorial Palabras y Luz. El autor tenemos que es Nicolás Buendía. Palabras y Luz, editorial también conocida por el argot tapatío, ¿no? Como Palabras y Luzas. Ajá, Palabras y Luzas, sí. Apodo, ¿no? Apodo, sí. Apodo editorial. Exacto. Como los hay muchos. Sí, pues ya es, compas. En este caso, el libro nos habla de Solo un eco en la provincia, que Bernardino de Siena, o mejor conocido como San Bernardino, yeah. o mejor conocido como Francisco Toscana, no murió en su lejano 1444, como se cree, puesto que en 1400... Se creía. Ajá, o sea, se creyó, ¿no? Porque incluso en 1450 lo canonizan, pues, ¿no? 6 años después de su supuesta muerte, ¿no? Y en este libro nos habla de que hay un sacerdote, ¿no? Un franciscano, que precisamente está haciendo una investigación de que hay muchísimos eventos entre fantásticos, entre increíbles, sobre todo en la cuestión también que tienen tintes delictivos. Averigüemos. Y milagrosos, ¿no? Averigüemos cuál es la palabra, ¿no? Que hay entre fantásticos e increíbles, ¿no? ¿Fabulosos? No lo sé. No sé. Fantástico e increíble. ¿Qué hay entre lo fantástico y lo increíble? ¿Qué hay entre lo fantástico y lo increíble? Fíjate, por ejemplo, yo nunca he podido diferenciar lo maravilloso de lo milagroso. ¿Lo maravilloso de lo milagroso? Nunca lo puedo diferenciar. Fíjate que estaba pensando en si hay algo para diferenciarlos en la raíz etimológica. Pero... O sea, por ejemplo, las maravillas, ¿no? Del mundo antiguo, ¿no? O sea, como las pirámides de Giza, uno las ve y no dice, esto es un milagro, ¿no? Esto es maravilloso. Y dice uno, esto es maravilloso. Ahora, si un cabrón agarra tu vaso de agua y lo vuelve vino, dice, esto es un milagro, ¿no? Pero también es maravilloso. Es lo que yo digo. ¿No? Y las pirámides son un milagro de las matemáticas, sí. ¿No? Son un milagro de las ingenierías. Sí, pero pregúntale al Paquito si no se va al Gil y su billete de 50 se lo transforman en una bebida. Es una maravillosa bebida. ¡Wow! Y es un milagro tener ese billete. Sí. Ya, tienes razón. Entonces, no importa. El chiste, Carlos, es que... Charlie. Si has estado poniendo atención... en este momento vamos a hablar de todas las blasfemias acontecidas por el malnacido de San Bernardino, que en este caso sí es lo que, como lo pronuncio en el libro, o sea, yo solo estoy diciendo lo que leí. Discúlpelo, señora, por su vida loca. Sí. El libro nos habla de una manera un poquito fantasiosa, ¿no? De que hay un sacerdote de la Orden de los Franciscanos que tiene como una especie de encomienda ir a averiguar a diferentes sitios qué es lo que ha pasado, porque hay personas que dicen haber presenciado un milagro y hay otros que dicen, no, pero es que es un delito, pues, ¿no? Porque a mí me robaron, pues, ¿no? Pero ¿quién lo robó? Pues es que estábamos apostando y es como de, oh, resulta ser que San Bernardino es el santo de las apuestas, ¿no? O sea, para que no apueste según esto, pero ¿por qué no? O sea, porque se las sabe todas, porque él sabe mover los dados, porque sabe cuál es la última carta, cuál es la primera, y justo eso es lo que está pasando, ¿no? Que hay diferentes eventos, tanto tenemos aquí que nos dice el autor en Italia, Portugal, España, y que terminan en esta ciudad llamada Zanzíbar, y todos tienen una relación a los encomiendas o poderes o cuestiones milagrosas que pudo haber o que son relacionadas a San Bernardino, ¿no? Si es un trabajo que quisiera tener cualquier poeta, ¿no? Sí, claro. O sea, como mi trabajo es averiguar los milagros, ¿no? Sí, exacto. Averiguar dónde están. Y esa es la cosa, pues que alguien dice o se están haciendo pasar por una especie de santo, ¿no? O alguien está ahí utilizando hechicería y magia negra, o alguien, ¿no?, casualmente está acometiendo las mismas cosas de las cuales se le imputan, pero de buena forma, a San Bernardino, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, pues, pero es que ya murió, ¿no? ¿Cuál es el antimilagro? O sea, yo entiendo, ¿no? O sea, porque ahorita me surgieron muchos dudas. La ciencia no, la ciencia no. No, con el tema no. De la apuesta, ¿no? Ajá, o sea, sí, claro. Nosotros jugamos cartas, ¿no? Y de milagro, la última carta que salimos después de que yo estuve bloqueando todo el juego es un as, ¿no? Y yo necesitaba ese as para ganar la partida, ¿no? Y de milagro sale al último, ¿no? Después de que yo bloqueé toda la partida. ¿Ahí está el milagro en el juego? ¿No? ¿O? ¿No? Si no podemos responder esta pregunta, que yo entiendo que es difícil de responder. Podemos buscar la respuesta a cuál sería el antimilagro. ¿Que no saliera el as? ¿O que saliera el as y el as mejorara mi mano y la de mi contrincante? Yo pienso que lo haría más milagro si no nos enteramos, ¿no? A lo que voy. Ah. A lo que voy. Ah. El milagro quizás sería, ¿no?, que ya salieron todos los ases, ya salieron todos. Y entonces sale un quinto as. Vale. Y entonces sale un quinto as. Estoy de acuerdo, eso podría ser un milagro. Vale. Ajá, porque el antimilagro sería la básica probabilidad y estadística en el que quizá yo como contrincante o tú como perdedor hasta ese momento digas, es que ya salieron todos los ases. Y entonces ocurre un milagro que por alguna extraña cosa aparece un quinto as, ¿no? El as de estrellas, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, encima de todo es una figura diferente. Ajá, ajá, figura exactamente, no exactamente. ¿No? Y que no sabemos de dónde vino, aunque después tuviera su explicación, en ese momento es un milagro, ¿no? Estoy de acuerdo. A eso es lo que voy. Si no nos damos cuenta de cómo es que llegó ahí o cómo es que pasó, entonces sí lo pensaríamos un milagro. Pero entonces, ¿cuál es el antimilagro? Que la piedra caiga, porque tiene un peso. Ese es el antimilagro. Sí. O sea, el que lo haga sería algo común. Pero el que lo haga, por ejemplo, específicamente en ese lugar o específicamente en ese momento, sería el milagro. O sea, todas las veces que juguemos póker, ¿no? Ajá. Y que no salga ese quinto as, va a estar sucediendo un antimilagro. Y solo sí. Las veces que salga ese quinto as, estará sucediendo un milagro, ¿no? Así es. Es decir, la vida, ¿no? No es que la vida esté llena de momentos mundanos, ¿no? No. O de momentos matematizables. No. O sea, es que la vida es, o sea, primordialmente antimilagrosa. Sí. Pues estoy muy, muy inconforme. Estoy muy inconforme con esa caracterización. Porque, o sea, a ver, ¿cuántos años escuchando lo de, el milagro de la vida? Pero eso es de Disney, ¿no? O algo así. Ah, no sé. O sea, Disney no es un... no es una fuente de estudio acá, filosófico. ¿Ya no? Causístico. Ok. Según yo sí es. Todavía. Ya hay princesas gay, ¿no? Sí, claro. Pues es que siempre fueron princesas. Bueno, el chiste es que... De lo que trata este libro es precisamente que está este sacerdote de la Orden de los Franciscanos averiguando pues qué son todas estas cosas que se cuentan, ¿no? Que algunos, algunos lo... Sí, pinche Bernardino mandó imprimir, ¿no? Un verguero de haces de estrella. Puede ser, ¿no? Y es que son diferentes cosas, pues, ¿no? Son cuestiones de apuesta, son cuestiones un poquito de salud. De salud, específicamente las cuestiones respiratorias, de las cuales también se le imputa ser este santo encargado de, pues, ¿no? Sí, o sea, todo lo que sea como masturbación con asfixia o correr a carros rápidos o... todo eso es de San Bernardino. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, habla... bueno, más bien menciona de cómo ese personaje dicen que habla, pues, ¿no? Que tiene una soltura para convencer a la gente y para como manipularlos un poco al momento de estar jugando o llevarlos al juego, pues, ¿no? Que San Bernardino también es santo de la comunicación, ¿no? Entonces, obviamente, este, esa buena comunicación lo convierte en un mercadólogo, que obviamente es un... este, pues un eufemismo de un embaucador, pues, ¿no? Elo ahí. Lo que a mí me llamó mucho la atención... La palabra, ¿no?, con la que se vinculan todas estas profesiones es la de charlatán, ¿no? Ajá. O sea, la charlatanería es esa habilidad de la ¿qué? Fluidez, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. En este caso, tanto para el juego como para el habla, ¿no? Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención es cómo... No dista mucho de algo que sí realmente podría pasar, pues, ¿no? O sea, sobre todo... Hay muchos estafadores, ¿no? Ajá, a lo que voy es que ni siquiera se necesitaría que fuera realmente, incluso en el texto, no se necesitaría ni necesariamente que fuera un santo que no se haya muerto y que haya estado haciendo esto, sino solamente un charlatán muy hábil, pues. Claro. Como los ha habido muchas veces, pues, ¿no? En un montón de historias y hasta en la vida real, si podemos llevarle a esto a realidad, pues, ¿no? Que es algo que me gusta, pues, ¿no? Que lo leo y no siento que estoy siguiendo la historia de vamos a encontrar un santo al final de las historias allá en la ciudad de Zanzíbar. Probablemente sí, probablemente no. O sea, yo así como sí le fui siguiendo la línea al mismo sacerdote investigador de este caso, pero nunca con la... como con la finta o la esperanza de realmente llegar a encontrar al santo al final, pues. Claro. Sino que, pues, a lo mejor realmente hay un güey que está haciendo todo lo posible por hacerse pasar por San Bernardino y que se hace llamar o se llama Francisco Toscana. Francisco Toscana, curiosamente, que también lo menciona en el libro, bueno, o sea, San Bernardino era de la Orden de los Franciscanos, de la cual también pertenece este sacerdote que está haciendo las investigaciones. Y él nació o era de la ciudad de Toscana, precisamente. Entonces hay algo así como que diferentes datos que dan a entender. Da la impresión. Se sospecha que podríamos estar dando con esta persona. Porque, y ese es un dato que sí, no sé qué tan ficción o no, porque la neta yo no sé nada de esos temas. De que alguien menciona así como de, pero es que nadie vio a San Bernardino realmente... enterrado, pues, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, le dicen que se murió, pero nadie atestigua su cuerpo, ¿no? Y lo dicen, sí, pero lo canonizaron, sí, por eso, pero sí está allá, o sea, ¿y qué tal que regresó, no? Porque, pues, es un santo y la gente, no, sí, pero no haría eso, pero... Si regresa de la muerte, entonces ya no es bueno porque regresó de la muerte, ¿o no? Eso ya es nigromancia, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, es bien chistoso cómo esas excusas y esas explicaciones giran en torno del mismo misticismo de las cuestiones religiosas, que todas esas dudas que pueden parecer precisamente increíbles o fantásticas, ellos mismos se las contestan porque tienen legajo para contestarse, pues, ¿no? O hablar de eso mismo. Curioso, a mí se me hace... curioso, chido, pero curioso, pues. Estaba aquí el memo, saludando, ¿no? ¿Erdes? Mira, dice que chiste, ¿no? Que chosto. Ah. ¿Sabe qué? Que quisiera transmitir a la audiencia con esa. Esperemos que... esa afirmación. Que solo buenas vibras. Increíble. Vibración alto. Sí, y de eso va el libro. ¿Y cuál es la radiografía general de este hombre? O sea, quiero decir, más allá del misterio, ¿no? Que envuelve la posibilidad de la santidad o la posibilidad de la charlatanería, ¿no? De la doble identidad, ¿no? De esta esquizofrenia precolombina, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? O sea, que, sí, que un sujeto, ¿no?, viva con un pie en cada mundo antes del descubrimiento del nuevo mundo, ¿no?, por las grandes potencias occidentales. Claro. Es... A mí me recordó un poquito cuando lees Los Pasos de López, que te presenta a estos personajes de que tienen una similitud, una semblanza con los héroes de la patria llamados en México. Claro. Y que te los presenta así, carne y hueso, pues es un sujeto que va, come y se pedorrea y sangra y anda con putas y bebe y anda a caballo y se cansa, duerme, se rasca la cabeza, lo que sea, pues, ¿no? Es perfectamente sabido, ¿no? Por ejemplo, que la mayoría de los llamados héroes de bronce, ¿no?, eran alcohólicos... Empedernidos, sí. No, pero de temporocho. Sí, claro. O sea, alcohólicos de banqueta, de... De po. Sí. De tirado en el piso, de plasta, ¿no? Sí, claro. De ando crudo y crudo cabalgo y cabalgo en un caballo crudo. También. Okay. ¿No? Sí, y eso es a lo que voy. O sea, me recordó esa parte de hacer más humanos, pues, ¿no? O sea, quitarle ese velo de leyenda o de fantástico, en este caso, de santo, ¿no? O sea, se sigue mencionando en algunas ocasiones como santo, pero solo para hacer referencia por el nombre, no necesariamente porque, pues, su vida lo sea, pues, ¿no? O su código moral, o lo que sea, ¿no? O sus prácticas sociales lo sean. Y, pues, eso es lo que trata de darnos a entender Nicolás Buendía, pues, ¿no? A mí me gustó, no es la lectura más amena, no tiene un lenguaje tan fluido, pero se me hizo bien pues esa pregunta, ¿no? De esos detalles respecto a las diferentes figuras que la gente les prende una veladora, pues, ¿no? Es como... Hay una cosa extraña, ¿no? O sea, hay como un pasaje bíblico demasiado conocido, ¿no? O sea, es un pasaje bíblico que todas las personas, creyentes o no, mantienen en su cabeza, ¿no? O sea, la primera es que... Pruébame. El del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué? ¿Pero conoces el pasaje? No. No, neta. O sea, pero alguna vez habrás ido a misa. Leído la Biblia. Pues no conoces, cabrón. Tampoco te quieres pasar del no, conmigo. No, pues es a lo que voy, o sea. Lo vas a conocer por milagro, ¿no? No, ajá, o sea, no han ocurrido. No, clase no, o sea, quiero decir que es conocido en la medida en que, o sea, si la persona ha ido a misa y ha puesto atención al sermón, y en el sermón se ha presentado la parábola del hijo pródigo. ¿Y si se llama sermón? Que eso es lo más chistoso. Muy raro sería, ajá. Muy raro sería que no lo recordara, pues, ¿no? ¿Y de qué va? Guarda una profunda enseñanza. Para alcanzar la santidad. Y por eso la parábola del hijo pródigo se replica en la vida de muchos santos y de muchas santas. Que es un morro, ¿no? Que le dice a papá, ¿no? ¡Apá! Ya me voy, ¿no? Okay. A peores lugares que Sodoma y Gomorra, peores lugares, ¿no? Entonces, dame la mitad de tu feria, ¿no? Oblato. Porque tiene dos hijos, ¿no? O sea, tiene dos hijos, ¿no? Entonces, su hijo el Rebeco le dice: dame la mitad de tu feria, que es mi feria, ¿no? Para irme y se va, ¿no? Y se lo gasta, ¿no? Acá, lo ve bailar, ¿no? Como dice el meme ahora, ¿no? Ve bailar toda la feria de su jefe. Ajá. Y luego que ya se cansó de ver bailar la feria de su jefe y se le acabó la feria de su jefe, que ya bailó, ¿no? La feria de su jefe, todo lo que puede bailar, se regresa al cantón bien agüitado, ¿no? Y bien crudo. Y bien crudo, por cierto. Y su jefe lo ve de lejos, ¿no? Y dice: no mames, mi hijo, ¿no? Dice: ¿cómo puede ser posible? Mátenme aquí un pinche puerco así grandote, gordo, así cebado, rico, ¿no? Y le matan un puerco y hacen la fiesta para el morro, ¿no? Y luego el otro carnal, ¿no? El menor, le dice a la pano: papá, ¿qué pedo? Nunca has matado un puerco para mí. Y yo, pues aquí bien entraban al chamba, ¿no? Y la verga, y ese pinche morro borracho. Valdeverga. Y le haces un fiestón. Y le bailó. Y le haces un fiestón cuando llega. Todavía le aplaudes. Y le dice el jefe, ¿no?, a su hijo, así como: no, hijo, pero es que tu hermano estaba perdido y lo hemos vuelto a encontrar, ¿no? Y bueno, como todas las parábolas... ¿Qué historia tan pendeja, güey? Todas las parábolas, ¿no? El sentido común no encuentra razón. No encuentra razón ni logra vislumbrar la metáfora si no es a través de la iluminación, ¿no? Pero el asunto es... No, hay que iluminar esa clase de bribones el punto es... una... sacrosantísima, que los pura santos y canonizada verguisa, güey. Los santos saben, los santos y las santas saben o supieron antes de ser canonizados y canonizadas, ajá, que hay que perderse, ¿no? Para que Cristo pueda llegar a nosotros, extender su mano y devolvernos al camino recto, ¿no? Y yo con lo que pero lo comparo... ¿Está bien si no le puedes agarrar bien la mano por los hoyitos? Sí, no hay bronca. Okay. No, para eso son los hoyitos, para que lo agarres así. Ajá, lo agarres el mismo ching. Sí, así, okay, los okay. Hoyitos. Ok. Es para que él no pueda agarrar nada, pero tú puedas agarrarte. ¡Todavía! Y yo lo comparo, ¿no? Con la otra parábola, ¿no? Esta es una parábola laica, ¿no? La parábola laica, que es más una especie de corto aforismo, okay, que dice que el valor no es la ausencia de miedo, ¿no? Sino la afronta de los mismos. Exacto, ¿no? La sí, claro, confrontación del miedo. ¿No? Sí, todo el mundo lo sabe. Ese sí todo el mundo aforismo, lo sabe. Aforismo laico, ¿no? Ese sí me lo sé. Quien no lo sepa, ¿no? Quien no lo sepa, no a sabe. A esa misa sí fui. Quien no lo sepa, no. Esa Biblia sí la leí. Bueno, pues sucede algo similar, ¿no? Ajá. O sea, lo que es ese descubrimiento de que el valor no es la ausencia del miedo para los laicos, ¿no? Para los santos, tiene que significar que el perdón no significa ganarse el perdón, güey. Sino que llegue después es de increíble. Tanto cagadero que hice. Es increíble eso. Eso es así dogma puro y duro, ¿eh? O sea que es la super mega pedota de la semana. O sea que mientras más personas te haces como estafado que... con tu haz de estrellas, ¿no? Mayor será el perdón de Dios. Y mejor será el milagro que te corresponde. Es increíble. Les digo que me mataron. Simón. Me metieron en una cripta los hijos de la chingada. Y luego me voy. Y entonces todos van a decir, no, sí, sufrió bien culero, güey. Apostadote. Ya entendí. Yo no lo haría, pero ya entendí. Es lo que hay entre apostar y apostarse, ¿no? Y apostolarse. Apostar, apostarse, apostolarse. Sí, está ahí. Ahí está el hilo fonético. Ahí sí. Sí. Perfecto. Hablando de cosas perfectas, tiempo, estamos... Así mi reloj interno es una cosa estúpida y bárbara. Pues nada, eso es lo que nos habla Nicolás Buendía en este libro llamado Solo un eco en la provincia, editado en Paraguay en el 2006 en editorial Palabras y Luz, Palabras y Luzas, dice aquí el buen Pavel, que lo conocemos como en los bajos barrios. En los bajos barrios de Guanatos y el barrio Chinatown. Chino. El Chinatown. Vamos a escuchar una rola, ¿no? Francesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos escuchar una rola latinoamericana justo ahora que estamos hablando de santos, ¿no? En así Europa es. Hay santos, hay sí. Santas. En Latinoamérica solo hay santitos. Entonces, vamos a escuchar esta rola francesa que dice así, como dice. De unos 70 por abajo. De unos 70 por abajo. Merci pour elle. Et ton sexe noir, j'en voulais encore. grabado se te quedó en la mente su imagen, que con palabras lo rehusas pues a diestra y siniestra, ¿no? Yo creo que lo más morbosillo es, porque yo me acuerdo que tú hacías esas cosas, o sea, como el güey que hace un retrato callejero, ¿no? Y ajá, luego va y dice como, ay, te pinté, muchacha guapa, ¿no? O sea, yo acuerdo que tú sí escribías poemas y luego ibas y le decías al te escribí un poema. No es cierto. Y te bajabas del tren. Jamás. Inmediatamente después de entregar... La historia, de hecho, no es así. Inmediatamente después de entregar tu carta. La historia, amor, así, y la puedo recontar, porque, o sea... Está bien, pero no, esto, en parte, es una provocación para que cuentes la historia de cuando... Sí, sí, sí. De hecho, es aquí. Hay un libro que nunca voy a escribir, pero... Esa es precisa. ¿Qué oración, eh? Hay un libro que nunca voy a escribir. Son muy cortas, ¿verdad? Es una cosa que se llama Las historias de la noche. Y así se llama. Y están compiladas por número, ¿no? Y de hecho, esa historia del tren es la historia de la noche número 173. ¿No? Y la historia número 173 dicta que precisamente yo sí venía de haber visto a alguien en un café, ¿no? Entonces sí venía como motivado, pensando, y estaba escribiendo en una libreta, precisamente de cartonera, y venía escribiendo y estaba escuchando música, y en estos, ya lo puedo decir de esa forma, en estos antiguos vagones del tren de la línea 1, en donde había unos asientos que estaban cuatro pegados, pero por la espalda, y entonces había dos que daban directamente hacia la puerta, y luego enfrente siempre hay uno que da directamente hacia la puerta, ¿no? Ah, pues yo iba en el que va uno, y una chica se subió también con sus audífonos muy grandes, rojos, por cierto, y se sienta en uno de estos asientos... Provocándote, ¿no? O sea, provocando tu mano de poeta con tu angélica figura, ¿no? Pues en realidad no, porque yo ya venía escribiendo por otra cosa, pues, ¿no? O sea, con tu mano de poeta ya provocada... Ajá. Decide posar ella para... Pues, no. O sea, solo se sentó ahí, pues, o sea, fue así como... un suceso espontáneo. ¡Claro! Que modificó el ambiente. Pues supongo, ¿no? Quizá un perfume que invadió... Es que iba a decir la temperatura, pero está... El vagón. Pero si digo la temperatura, vas a hacer un... o algo así. Jamás lo haría. Y la temperatura, por ejemplo. Ya. Ajá. Exacto. Entonces, no, pues el texto ya iba como a la mitad... Y estoy escuchando música, y sí pasa, creo que sí le pasa a las personas, no, que se ponen a pensar y están viendo un punto en el vacío, ¿no? Pero a veces ese punto en el vacío, atrás hay una persona, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Entonces creo precisamente que es el que detona soy yo, porque su gesto es como de... Hey, ¿qué me está viendo y por qué está escribiendo, no? Y yo así como de, oh, rayos, no es por eso, si estoy escribiendo ahora, otra cosa. Ahora que esta muchacha cree que le estoy escribiendo un poema, ahora... ¿no me queda más salida? En realidad... ¿Qué escribirle un poema? No, en realidad no. Terminé el texto, ¿no? Terminé el texto y... Lo transcribí rápidamente, ¿no? Porque llevamos así como en la estación de Isla Raza, y yo no sabía cuándo se iba a bajar ella, ¿no? Pero yo sé cuándo me voy a bajar yo, ¿no? Entonces lo transcribo rápidamente a limpio y lo corto y Arranco, quiso decir arranco. No, lo corté. ¿Cómo lo cortaste? ¿Traías tijeras? No, pues así. Eso lo... es arrancar algo. Eso es arrancarlo. Cuando arrancas una hoja. Es que no arranqué la hoja, corté un pedazo de papel. Por eso es romper, el papel, arrancar. No, es que no la arranqué completamente de la libreta. O sea, la hoja quedó ahí, pero agarró un pedazo. ¿Le arrancaste un pedazo a la hoja? Le arranqué un pedazo de la hoja donde estaba el texto que pasé limpio. Es que estamos en un arranque de pasión también. y temperatura. Entonces, sí, me voy a bajar yo y apareceré ya a la última estación que es Periférico Sur. Y cuando me voy a bajar se queda así como volteando, como de qué rayos, ¿no? Pero, o sea, no el mal pedo, ¿no? Porque también, pues... Sí. No estoy haciendo ni un gesto ni nada, pues, ¿no? Estaba esperando un piropo grotesco. No. Ajá. Pero muchísimo menos. O sea, un texto, ¿no? Un poema como los que escribirás. ¿Qué? ¿No? Que estén llenos de visceralidad, ¿no? Bueno, sí tienen algo de vísceras. Pero la cosa es que sí le entregué el texto y le dije, es que esto está... Le dije, esto es lo que está escribiendo, ¿no? Y se quedó así como, órale, chido, ¿no? Le dije, pues, te lo regalo, ¿no? Gracias, ¿no? Y ya me bajé. Y ya. Valente, sí, pinche morra metiche, ¿no? Sí. ¿Qué te andaba ahí checando? ¿Qué escribías, no? ¿Qué no escribías? Pues, es que esa es la cosa, o sea, que... Dice que la policía de la poesía, ¿no? De poetí policía. ¿Cómo se dirá? La policía poética. La poesía de la poesía. No sé. Sí lo pensé, pero así. La gendarmería de las aves. Sí, no. Sí, o sea, ese hámster ardilla interno que todos tienen. No corrió. Corrió, pero cuando le dije, oye, güey, ¿cómo se dice policía de la poesía en francés? Así dejó de correr y dio una vuelta así. Se tropezó, ajá. Qué bonito. Sí, sí, exacto. Y bueno, esa es la historia de la vez que. Historia de la noche número 173. Que Irán le regaló un 173. Poema. Actualmente, vamos en la 228. Oye, pero el poema al menos era erótico, al menos era... No necesariamente erótico. Pero había un trence ahí romántico, había un trence amatorio, a lo mejor romántico no, porque... Bueno, no, es que tú no eres lo suficientemente moderno para incomodarte por la palabra romántico. Pues no, yo creo que tenía más un tono sensual. Sí. Uno de estos pinches textos oscuros, ¿no? Sí, hablaba de... El tarco herumbroso de la... Wow. No, sí hablaba de... ¿De qué guapa la muchacha del metro? No, no hablaba. No, es como preguntarte en... ¿Qué resulta, pues, no? De la unión de labios, pues, ¿no? ¡Woo! Ajá. Y ya, pues, entonces uno avienta una metáfora para responder, pues, ¿no? Yo en un poema tengo una imagen igual a esa. ¿Sí? Bueno, que responda a la misma pregunta, pero la imagen no es la misma. Tú en una imagen de esas tienes un poema. Sí. La verdad es que no se me dan mal las imágenes. Los poemas sí. Ajá. Pero, bueno, con R minúscula. Con R minúscula. Ese es el título. La revolución. Ese es el segundo texto. La revolución. El texto del día de hoy, con R minúscula. Y luego, como subtítulo del libro, aparece La Revolución del Café, ¿no? Y pues es un texto así histórico, ¿no? Donde hay así mapas, ¿no? Entre las hojas, hay explicaciones largas, hay muchos números, muchas fechas, muchos nombres, nombres de compañías, de personas, de productos, mucho China, mucho India, mucho Mesoamérica, Etiopía, Arabia, Europa, ¿no? Y todas estas cosas que siempre están ahí alrededor de la historia, ¿no? Sí. Estas coordenadas de lo histórico, ¿no? Y el libro se trata acerca de, bueno, pues sabemos que el café llega a Europa, ¿no? El café es originalmente etíope, ¿no? Después de ser originalmente etíope, bueno, pues lo comercializan los pueblos árabes, ¿no? Los de Medio Oriente, también por supuesto los del norte de África, y termina llegando a Europa, ¿no? Donde se empieza, creo que no a sembrar con éxito. Según esto, primeros seres que prueban el café son unas cabras. Ese es un unos como, carneros. ¿Cómo se le llama? Es una explicación casi mitológica, ¿no? Del descubrimiento del café. Sí, se supone que está este sujeto que es un pastor que tiene su rebaño de cabras, ¿no? Seguramente y, en Etiopía. Y las lleva a pastar y ya cuando tiene que regresar porque el sol se está poniendo. Se ponen bien locas sus cabras, güey, ¿no? Ajá, es lo que pasa, ¿no? Básicamente hay unas cabras que se le van al monte, ¿no? Y el güey se queda como de, pero ¿qué sucede, no? Si están bien entrenadas y son las de siempre, ¿no? Entonces va atrás de ellas, ¿no? y se da cuenta que están así súper mega entretenidas en comerse una planta en específico, ¿no? Que tiene una especie, ¿no? De frutillas, ¿no? Y entonces es, ¿no? Las amarra, ¿no? Se las lleva de nuevo, ¿no? Y como a esas cabras después volvían a comer de esa fruta, les arranca unas hojas y junto con unas frutas, ¿no? Y se las da ahí cerca, pues, ¿no? Entonces él dice, pues, ¿qué tanto tiene esto que les gusta, no? Entonces las prueba, ¿no? Se las hacen súper amargosas y ácidas, así como de guácala, ¿no? Como la gente que le pone limón a todo así estúpidamente. Y pues entonces los avienta al fuego, ¿no? Claro. Y empiezan a reventar. Empieza a oler. Empieza a oler y se empiezan a reventar. Y ya después, cuando se apaga el fuego, dice, ah, mira, este, se cayó todo esto, ¿no? Y quedó esta cosa, ¿no? Esa es una ancestral, ¿no? Tradición humana. Sí. Que consiste en arrojar al fuego. Sí. Todo lo que nos parezca malo de sabor cuando está crudo. Sí, exacto. ¿No? Sí. Sí, sí. Y bueno, a través de esas situaciones, ¿no? Dijo, a ver, esto produce cosas en las cabras, ¿no? Ajá, exactamente. Estas semillas que quedaron, ya no saben tan mal. Ahora desconocemos cómo se llegó. Ahora sí tienen forma de semillas y como ya era tiempo de que la gente usaba semillas para hacer alimentos. Todo, dijo, todo lo que era semilla, todo lo que era fruto. Dijo, para sí mismo algo como... ¿no? Este, un virote acaba de volar. O sea, sí, un virote acaba de salir de la caverna. Entonces, este sujeto decide probarlas, ¿no? Y lo primero es molerlas, ¿no? Utilizarlas para algún tipo de harinas, ¿no? ¿Tecito? Ajá, no, primero para un tipo de harinas, ¿no? Que es lo usual con las semillas, no resulta, ¿no? Y entonces es que las pone en agua, pues, ¿no? Y como no puede hacer masa, pues no puede hacer cerveza. Exactamente. Y pues es que ahí es donde se supone que nace la bebida del café, pues, ¿no? Cuando esta semilla ya es tratada precisamente con agua, ¿no? Caliente, y se extrae esos aceites y esos azúcares que están contenidos en la semilla, que ya está hasta cierto punto cocinada, ¿no? En este caso deshidratada. Y pues nada, o sea, le encanta tanto que empieza a tomar estas semillas, ¿no? No solamente con las cabras. Y entonces después se da cuenta que este efecto que tenían las cabras tiene un efecto parecido en él, ¿no? O sea, lo altera un poco, ¿no? Lo despierta, pues... El Jacobo le tenía, pega. El Jacobo tenía esta expresión de hablar de las cosas descafeinadas, ¿no? Que decía, es como la versión descafeinada de ¿sabe qué, no? O me gustó, pero está muy descafeinado, ¿no? Y... ¿Ah, sí? Sí, y yo creo que... Saludos para Jacobo. Que ha de haber sido una locura, ¿no? El café en ese momento. O sea, como la explosión sensitiva. Sí, ¿no? Las primeras ocasiones, ¿no? El enfoque, ¿no? Mental, sí. Que plantea el café. O sea, por ejemplo, no sé. A mí me gusta el café, ¿no? Yo tomo bastante café. Sobre todo cuando vengo a la rueda, que es cuando puedo tomar buen café. Ajá. Entonces, tomo el café, ¿no? Y me divierto con el café, y el café produce cosas o produce sensaciones, ¿no? Sí. Pero, yo creo que esas sensaciones serían mayores si hubiera nacido antes de que AC/DC grabara su música. Ok. ¿No? Y de eso es de lo que habla el libro, pues. O sea, de que este café llegue a Europa, ¿no? Y sí. Para empezar, la gente deja de tomar tanto vino, ¿no? Paso uno. La gente toma menos vino, sí, porque ahora se toma encuentran, café. Ajá. Y eso es por una cuestión, o sea, obviamente decir cultural es lo mismo que decir económico, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Porque en el momento en el que un demandante, ¿no? Encuentra un producto sustituto para su demanda principal, claro. Pues entonces si es más barato y le ofrece otro tipo de precisamente sensaciones, y en este caso siempre ha habido hasta estatus, pues, ¿no? Porque también el café en algún momento en algunos países se llegó a ver como una cuestión de estatus, ¿no? Eso quizás un poco más el chocolate. El chocolate también. Y el té, pues, ¿no? Sí. Porque quiero decir, México y China, ¿no? O México y la India están más lejos de Europa de lo que está Etiopía, pues. Es que no estoy muy seguro, ¿eh? Pero sé que por ahí hay algún libro que habla precisamente de la historia de lo del café. De esas tres bebidas, vamos a poner el té, el chocolate, el vino y la cerveza, ¿no? Creo creo, me voy a atrever a asegurar que el café es el último que llega de estos, ¿no? No, ni de chiste. Ni de chiste, ni de chiste. El café, o sea, súper consumido por el mundo árabe. Desde mucho antes que el mundo europeo. Y al mundo europeo le llega por el mundo árabe muchísimo antes del descubrimiento por del eso, mundo. Por eso, pero me refiero los viajes a que es el último que llega en explotarse como una bebida de consumo. Porque el vino pues ya tiene muchísimos años atrás. Ya, el té también. Eso es a lo que voy. A nivel porque global, la, porque o sea, yo estoy hablando de una visión eurocéntrica. Eso es sí, no, o sea, yo lo pienso de forma histórica, no necesariamente de región. O sea, probablemente sí fuera el café. Sí, el café yo creo que sí es el último que llega. Ha de tener desde 1600 y se me hace mucho, pues, ¿no? Porque, pues, o sea, registros sí hay de que hay cerveza de antes de 5000 años, pues, de sí, además, que me acuerdo y así, ¿no? O sea, pensemos que no... El té, pues, no se diga en Oriente también. No es un absurdo, pero no es lo común o lo normal en el estado natural del ser humano beber bebidas calientes. Quiero decir, en estado salvaje, en estado natural, hay muy pocas condiciones bajo las que uno bebe algo caliente, ¿no? Sí, claro. Todo lo contrario, algo frío, ¿no? El vino, pues generalmente no se toma caliente. En todo caso, el tiempo atemperado, ¿no? Sí, lo ideal son 18 grados. La cerveza tampoco se bebe caliente, ¿no? Que también lo ideal son como 8 grados. ¿8 grados? Sí. Fresquecita, como quien dice. Sí, exacto. Digo, si está bien hecha, sí. Si no, pues entonces, pues ya se madrea, pues, que en realidad eso es lo que las quema, no es en este caso es la, en parte la luz más que la temperatura en las cervezas. ¿Qué hace la luz? A veces aniquila, pues quema, ¿no? Algunos ingredientes dentro de la bebida y hace que se oxide. Pero eso de quemar es un decir, ¿no? No los quema en realidad. No. O sea, deteriora los. Por decir una especie de reacción química, pues, ¿no? O física que llega a tener ciertos componentes. Pues. Es muy loco, sobre todo la historia de la cerveza. En este libro no lo trata, pero como ya no estamos hablando del libro, no pasa nada. En el libro este de Bebidas y Excitantes, ajá, de Bourdieu, creo que se llama, o Bourdieu, el vato habla, ¿no? De esa cerveza que empezaban a tomar los europeos, ¿no? Sí. De esas primeras cervezas que no tenían ni lúpulo, ¿no? Por ejemplo, en y que eran frutales. En Inglaterra, ¿no? Que se empiezan a crear muchísimas microcervecerías. Muchas ales, ¿no? Ajá. Sobre todo porque como fue lo de las pestes y esto, pues era muy muy dado que los cadáveres los fueran a aventar al río, ¿no? Entonces las aguas que era lo que usualmente consumían de ahí directamente, pues estaban contaminadas en muchos lados. Entonces alguien dijo, es bien sabido por cualquier historiador más o menos. Sí, hay informado. Ahí la neta sí me da mucha risa porque es como una cuestión lógica de buen salvaje de es que si hay un cadáver en el agua está mala, ¿no? Sí, ok, pero si esa agua es como el vino, por ejemplo, ¿no? Que tiene alcohol y sí se puede tomar, aunque que tengan muchos años y se llene de tierra y esas cosas, ¿no? Sí se puede tomar, sí se puede tomar. Ok, entonces yo agarro esta agua y la transformo en algo que también tenga alcohol y que me pueda tomar a temperatura ambiente, también estará bien. Pues sí, supongo, tiene alcohol, te desinfecta y ha de estar limpio. Entonces, va, hacemos más cerveza. Es como de... Bueno, lo que quiero decir es que no es una práctica occidental, o sea, es una práctica global. Sí, exacto. El tema de que la fermentación de diferentes productos líquidos le permitía a las sociedades suplir su necesidad de agua toda vez que encontraban agua contaminada. Sí, y de hecho es por la cuestión de los azúcares, pues, ¿no? No, y no solo eso, el tema de las calorías, ¿no? O sea, como bebiendo cerveza es mucho más fácil que una persona camine, ¿no? Por horas. Ah, sí. Que tomando agua y comiendo carne, pues. O sea. Sí, por la... Sí. Son temas azúcares, como tú dices. Ajá. Incluso en la otra parte de la digestión, en la parte física, es más sencillo para tu estómago digerir la cerveza, en este caso, si está bien hecha y tiene buenos ingredientes, a que te comas un pedazo de carne, pues, ¿no? Porque tu cuerpo necesita más funciones, más trabajo para procesar toda esa parte física, ¿no? De la carne y luego diseminarla y luego pasarla por los riñones, el hígado y bla, bla, bla, ¿no? En cambio de la cerveza, pues casi, casi desde que entra en la tráquea, en el esófago, se va permeando, pues, ¿no? Hay tres paralelismos, ¿no? Entre granos y frutos, ¿no? Con respecto de las preparaciones, ¿no? Ok. O sea, la primera de ellas, ¿no? Es el tema de la cerveza y los vinos, ¿no? Ajá. Los vinos son frutales, las cervezas son de granos, ¿no? Ambas son procesos de fermentación, ¿no? Con los cuales se extrae una bebida más o menos homogénea, ¿no? Más o menos, porque sabemos que las cervezas sobre todo son... hay que separarlas, ¿no? Sí. Después de prepararlas hay que separarlas, separar las partes. Otro de los escalones sería ya cuando se consigue la destilación, ¿no? La destilación, es decir, con alambiques de verdad, ¿no? Que nos permiten condensar y enfriar y todo este rollo, ¿no? Entonces, sí, por una parte, aunque la destilación la creo más utilizada en las cuestiones de licores. Sí, a eso me refiero. En la preparación de espíritus o de alcoholes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Donde también hay una división entre los que provienen de granos, ¿no? Y los que provienen de frutas, ¿no? Sí, de aguarrás, pero, o sea, de aguardientes, pues, pero que de todos modos se toman igual. Pero sí se les llama aguardientes. O sea, como el aguardiente de vino, ¿no? Sería como la competencia del aguardiente de cebada, ¿no? O yo qué sé. Más o menos. O sea, lo que sería el whisky, ¿no? Por ejemplo, que es de procedencia del grano, ¿no? Y es un destilado del grano, ¿no? Sería como la competencia del aguardiente de caña, ¿no? ¿Qué? Que es más cercano a una fruta, del ron, por ejemplo. Esas historias del whisky gringo, ¿no? En donde, sí, donde dicen que la fórmula que... ¿Y con qué lo ponían a hervir? No, le aventábamos unas botas, unas cerraduras. Alguien una vez aventó una sierra, sí, pero de las de cadena y acá, ¿no? Y es como de... ¿Para? Dice, no, pues porque le daba un sabor diferente. Como distinto, así como ahumado. ¿Cuál ahumado? Pues era puro pinche óxido, pues, ¿no? Pero bueno, gringos locos. Cada ¿no? quien calando su locura. Ajá, qué raro, ¿no? Y esos son los dos escalones que tienen que ver con alcohol, pues, ¿no? Pero el escalón anterior es, por ejemplo, el del té, ¿no? Que el té vendría como perteneciendo más al mundo de la fruta, aunque se trate de una hoja, ¿no? El caso del café, ¿no? El café se parece más al grano, aunque el café en realidad sea un fruto, ¿no? Lo mismo pasa con el chocolate, también grano, no necesariamente fruta o semilla, pues quizás, ¿no? Mejor dicho. Sí, de hecho. Pues semilla. Y así varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, otra de las bebidas calientes, ¿no? Frutales sería el ponche, ¿no? A lo mejor el ponche ya con cierto contenido alcohólico. El tema es que... Puede ser. ¿No? El tema es que, de cara, ¿no? Ante los vegetales, ¿no? O sea, ante los granos y los frutos, siempre ha habido un rollo de la preparación líquida, ¿no? De estos alimentos. Sí. Que culmina, ¿no? O el gran... culmen, ¿no? De nuestros esfuerzos históricos por preparar bebidas, vendría siendo así como el licuado, ¿no? De plátano con fresa. Y... Ahorita que dices esto de cocinar los alimentos con líquido, creo que ese sí ha sido un gran error, una cuestión de la humanidad, pues, ¿no? Gran error de la humanidad. Sí, o sea, que muchas veces se toma como que el alimento ya cocinado en el agua, aporta, pues, ¿no? Muchos más cuestiones buenas al ingerirse que el caldo en sí mismo en el que ha sido cocinado, pues, ¿no? Digo, es como hacer sopa de verduras y tirar el caldo, pues. O sea, es algo muy tonto y que en la historia del ser humano sí se ha hecho con muchos alimentos, pues, ¿no? En cuestión de carnes y algunas cosas así, pues, frutas, semillas, verduras, pues, ¿no? O sea, que al momento de prepararlos, el agua donde se ha hecho la cocción se tira, pues, ¿no? Y pues, ¿cómo crees, no? O sea, si en la cerveza lo que tiras es lo que cocinaste y te tomas el caldo, por así decirlo, ¿por qué lo harías con las verduras? No, o sea, no. Por eso digo que es muchas veces ese error, ese gran error de la humanidad. Pues, cuando ¿no? cosa verduras, tómese tu tecito también, entonces, ¿esa es la recomendación? Sí. En muchas ocasiones sí puede ser. ¿Qué recomiendas para el tecito de verdura? ¿Limoncito y sal o unas gotitas de picante o algo le pondrás, ¿no? Pues jengibre, queso. Quesito para tu... Todo es mejor con queso, ¿no? Niégalo. Todo, así lo que sea. Quemadura de tercer grado, queso. Sí, un cataplasma de queso, imagínate. Así que te quemaste así el brazo y te enrollan un queso Oaxaca. Ya, ya estamos en el límite, ya hay que terminar. Muy bien. Entonces, este segundo libro se llamó Con R minúscula, ¿no? En subtítulo del libro, La Revolución del Café. La Revolución del Café. Búsquenlo, vienen datos bastante interesantes. Sí, ahorita está interesante. Ahorita debrayamos un tanto. Sí, no logramos abarcar todos los con datos. La cuestión de los había alimentos. Datos chidos, pero... Sí, y la neta es que sí responde de cierta manera a esas preguntas que de alguna forma cotidiana no se puede hacer de pero ¿de dónde viene esto, pues, no? Sí, o sea, si o le... históricamente cómo a alguien se le ocurrió hacer tal cosa, pues, ¿no? Si le gusta, y ahí vienen. Si le gusta el cafezoso, ajá, pues léaselo. Sí, exactamente. Entonces, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Ya, ya, ya. Fuga, fuga. Vamos a dejarlos con una canción escapa, que escapa. Hace referencia a un libro de un autor que estoy viendo aquí, luego, que ese no es el libro, ese es el libro de El Mito de Sísifo, pero vamos a hablar de El Hombre Rebelde. Entonces, pues, ¿qué hombre más rebelde que hizo una canción que se llama Rebelde, Rebelde? Vamos a dejarlo con algo de David Bowie. Muchas gracias. Esto fue Tenemos los Libros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. David Brownie. ¿Eh? David Brownie. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.